la jerarquía, Jessica, la academia, el fucking talento, el chulo pa, Alex y la ciencia, Poesía Urbana. A ti te gusta como yo, te la doy, a mí me gusta como tú, me la das, ven dale, métete que esto es pa' hoy y te quiero activar, esto es party con la ropa quita. Que esto es fiesta, no te pongas brava ni te pongas molesta y suéltate, joder la mentalla, sí. Sin pena pa' que te vea malanga. Menea tu cara, huele, enciéndete como una vela, use como panete la dura 100 millas. Dale que no fui mala bola, mira que bonito se le marca la popola. Cierra la puerta y ponle el vestido, si te plume yo me quito el calzoncillo. Y te quiero activar. Esto es party con la ropa aquí.